Oír mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, operando allí nuestro querido compañero. Y por todo este mes, porque ya Alberto se lo ha anunciado, que la cuarentena sigue y que él tiene que seguir siendo el operador de la retaguardia, Fernando Tevele. O sea, que no te queda otra, Tevele, que seguir en esa silla. Yo propongo para el programa de todos los abrazos de las mañanas, hasta que lleguen los abrazos, que hay que ponerle nombre a cada parte de la retaguardia. Y el primer nombre que yo voy a sugerir es esa silla, ¿vieron? Como la silla de los directores de cine, que diga Tevele, Tevele Chair o Tevele Armchair, del inglés, si lo quieren poner, como para que sea, que para tener más resistencia a lo que estoy diciendo. O el sillón de Tevele. O quién le saca el sillón a Tevele. O sea, hay distintas. No va a haber ningún problema. Le ponemos otro sillón, no pasa nada. Pero digamos que después de 3 meses de tener el traste apoyado en ese asiento sin parar, bien se merece que ese sillón se llame el Tevele Chair o como quieran llamarlo. Bueno, todo esto es obviamente gracias a que Tevele, con sus cosas y sus no cosas, está ahí sentadito, santo, todos los lunes y todos los días en la retaguardia. Sí, Luis, ¿qué me decías? Bien, bien, seguimos haciendo Oíd mortales. Mortales. Y luego tenemos una comunicación telefónica después de la pauta, si te parece. Bueno, de lo que está pasando hoy por hoy, que es el tema del coronavirus, y yo tengo que hablar de que tenemos invitados en el piso, no siempre hay invitados en el piso, que tienen que hacer su derrotero y romper quizás la cuarentena para llegar. Y hoy tenemos también un musicalizador, que lo traigo yo, porque yo ya vi también en la mañana que hay distintas personas que musicalizan y qué sé yo, y yo dije, ¿por qué no tomar las buenas ideas? Que eso es lo que hay que hacer. Entonces, hoy musicaliza la mayor parte del programa Joaquito Youtuber, así se llama nuestro musicalizador. ¿Qué tal? No cualquiera tiene un musicalizador que se llama Joaquito Youtuber. Así que bueno, después vamos a ver con qué nos va a sorprender, porque a vos, Luis, estoy segura que te va a sorprender la música, porque vos te imaginás Joaquito Youtuber y pensás en música, no sé, en bachata, en música reggaetón, no, nada que ver, nada que ver, te vas a sorprender. Así que bueno. ¿Cómo se llama el que musicaliza? Joaquito Youtuber, así se llama Joaquito. Nuestro musicalizador, así te digo, y es un bueno. Muchacho muy serio, así que ojo con Joaquito. Lo voy a perfecto. Dejar yo, hace falta. Bien, si le parece entonces a Fer, como tenemos ya pronto comunicaciones, vamos a la pauta, a la primera pauta, creo que tenemos que pasar algunas hoy, y lo que vos digas, Luis. Oíd mortales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Mortales. Sí, Luis. Bien, ya tenemos entonces la primer comunicación. Vamos a hablar con Natalia. Ella es enfermera del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Y bueno, ella es compañera de María Esther, que era enfermera también ahí en el Hospital Gandulfo y que lamentablemente falleció este fin de semana, por coronavirus. Y nos gustaría que nos cuente, Natalia, en qué condiciones María Esther estaba trabajando, ¿no?, allí en el hospital, y cómo fue que se contagió y, bueno, que lamentablemente falleció. Buenas noches, Natalia. Cristina Varela y Luis Angió, estamos aquí en Oíd Mortales, en La Retaguardia. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy enfermera del Hospital Gandulfo y sí, lamentablemente falleció una compañera del sector de pediatría, en donde la compañera había pedido la licencia, tenía enfermedades de base y se la habían denegado desde el sistema que nosotros tenemos. Hola, ¿me escuchás? Recién, lo que dije hola, recién. Hola, no. Yo te escucho, ¿eh? Sí, sí. Ah, ¿me escuchás? Bueno. Le habían negado la licencia a mi compañera, como a muchos compañeros que están dentro del Hospital Gandulfo, con enfermedades de base, hipertenso, diabéticos, se la denegaron, así que la compañera y los compañeros siguen trabajando, y otros compañeros siguen trabajando dentro del hospital, y bueno, se desató esto, en donde la compañera se contagió del virus, y bueno, fallece. La verdad, veníamos reclamando entender la cantidad y la calidad de los equipos dentro del hospital. Dentro de las redes se pueden ver cómo las compañeras estaban haciendo los camisolines con bolsas de residuos, barbijos, comprándose friselina, porque realmente no teníamos. Hola, Natalia. Cristina Varela te saluda. Yo también soy trabajadora de la salud acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Pirovano. O sea que ustedes no tenían ningún tipo de insumos, o sea, los camisolines, ya ni hablar de los hemorrepelentes, o sea, los camisolines comunes, guantes, barbijos, máscaras, nada les estuvieron dando. Cuando comenzó, al principio empezaron a dar, nos daban el camisolín muy justo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las compañeras? Como el camisolín lo veían que era de mala calidad y nos daban uno solo, las compañeras empezaron a comprar material y hacérselo. Ahí en los barbijos y los camisolines. Y algunas enfermeras también se empezaron a hacerlos con bolsas de residuo, porque vimos por todas las redes que se estaban haciendo con bolsas de residuo al no tener que no nos proveían de los camisolinos, así como mameluco, antiparra, se compraron máscara, al no dar el hospital los materiales, empezaron a comprar las enfermeras, se siguen comprando, porque hoy en día no seguimos comprando. Y pregunto, tuvimos acá en Ciudad de Buenos Aires, que era presentando los antecedentes que cada uno tuviera, sin importar inclusive la edad. A muchos compañeros y compañeras les han dado la licencia extraordinaria para no presentarse en los lugares de trabajo y, bueno, licenciarlo justamente, ¿no? ¿No pasó eso con ustedes tampoco? ¿No licenciaron a nadie? Mira, acá en la provincia, acá en Loma de Zamora, donde nosotros tenemos que entrar al CIAPE, y denegaron a todos los compañeros que tenían menos de 60 años, y aunque eran hipertensos o diabéticos, se la denegaron. Tenemos un montón de compañeros que hoy están trabajando, más que los que han pedido la licencia y la tienen denegado. Están en nuestros historiales. Sí, eso es la verdad, que la desigualdad entre lo que vos me contás y lo que nosotros vivimos en ese sentido es increíble. Sí, y por eso se desencadenó todo esto, esta movida en redes, en todos lados, en la puerta hoy del hospital, porque, digamos, sabemos y sabíamos también de que los compañeros estaban con enfermedad de base, estaban totalmente expuestos a que pase esto. Nosotros lo hablábamos como una crónica de una muerte anunciada, porque veníamos haciendo los reclamos. Si uno va al hospital y ve los reportes de enfermería, continuamente registran los compañeros que no tenían el barbijo, que no tenían las cosas, continuamente claro. Las quejas, digamos, estaban hechas a las personas que tenían que ser, a los supervisores, a los coordinadores, a la jefa de enfermería, a la dirección. Nosotros nos hemos presentado en la dirección con todos, digamos, continuamente fueron los reclamos. Desde el minuto cero hicimos los reclamos. Que no nos hayan escuchado, Natalia, bueno. Natalia, sí. Una pregunta. Sí. Para nuestros oyentes, ¿eh? ¿El hospital sí. es municipal o es provincial? Es provincial. El hospital Gandulfo Ajá. es provincial. Intersonal, hospital Gandulfo. Sí, es provincial. Dependemos de provincia. Allí el ministro es Goyán. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y el director del hospital? El doctor Guerrero. ¿Y ellos qué dicen ante esta situación y ante este hecho? ¿Han dado alguna comunicación? ¿Han dado alguna explicación? Mira, nada, ¿dijeron algo? Ellos estaban atentos de todo porque nosotros tuvimos varias reuniones. Es más, una semana antes se habían manifestado una cierta cantidad de enfermeras y habían bajado a hablar directamente con ellos. Cuando fallece la compañera, los dos días sacan un comunicado diciendo que la licencia no era que estaban denegadas, sino que estaba en observación. Digamos, desde marzo comenzamos, que era totalmente mentira, que la compañera no había entrado al sector COVID y, bueno, un montón de cosas que los mismos compañeros empezaron a repudiar. Digamos, esa fue la contestación. La respuesta de la dirección, un comunicado mentiroso en donde repudiaron todos los compañeros que trabajaban en el horario de ella, repudiaron todo lo que había dicho la dirección del hospital. Uh-huh. Para hacer la secuencia, sí. María Esther, ¿cuándo detecta que tiene coronavirus o cuándo le detectan que tiene coronavirus? ¿Cuántos días hace? Y si estuvo internada ahí en el hospital por coronavirus. No, mira, bien los días, no me estoy acordando porque tuvimos tanta cantidad, digamos, en ese momento. Yo estuve la semana pasada, tuvimos una reunión con la dirección. No me quiero equivocar, que era, bueno, el 6 me parece que fallece la compañera. Una semana antes empieza con fiebre. Creo que tenía franco, le habían dado un franco, después la llaman y le hacen el hisopado en el hospital y ya tenía fiebre y una dificultad respiratoria. Y las traslada Perdóname, sí. Natalia, el 6 de mayo, hace el dos días. El 6 de mayo fallece. Ah. ¿Entendés? Junio. Perdón, el sí, 6 de junio. Por eso te digo con la fecha cómo estoy, el 6 de junio. Disculpa, sí. Porque estuvimos... Por eso te digo, estamos recontra mareados con la fecha. Y a ella le detectan la infección. Ella empieza con fiebre. ¿Cuándo? Empieza con fiebre y una semana antes. Viendo los días, no me los acuerdo porque fuimos. En fines de mayo. A fines de mayo. La internan a ella y la internan a la mamá. La mamá fallece en el hospital Gandulfo. La mamá de... Mira, bueno, ahora vamos a poder restablecer la comunicación con Natalia. Era algo que yo no había mencionado. La mamá de María Esther fallece unos días antes de ella también por este contagio también de coronavirus. Y sí, decirle, Cristina. La realidad es que si esto empieza... ya con la declaración de la cuarentena el 20 de marzo, Pensá que María Esther estuvo trabajando 2 meses en esta situación. Sí, hola, nos escucha Cristina. Natalia, ahí está Cristina comentando esto. Decí, Cristina, sí, escucha Natalia. No, yo decía que si ella empezó con, a partir, ponele, del 20 de mayo con problemas, ella estuvo ya 2 meses trabajando desde que se declaró la cuarentena. Claro, sí, o sea, sí. Es terrible, la verdad que es una locura, porque, a ver, en nuestro hospital yo tengo compañeras de 30 y pico de años que han tenido problemas asmáticos de jóvenes y hoy están licenciadas. Sí, sí, sí, sí. Sí, nosotros sabemos que en otros lugares, ¿entendés? Pero acá, en otros hospitales también están pasando lo mismo están pasando los compañeros. Así que ahora, hace 2 días, rechazaron también una licencia de una compañera que tiene 58 años, hipertensa, diabética, seguimos con todas las licencias rechazadas. Y en este momento, ¿vos sabés, Natalia, cómo está el tema del coronavirus en el hospital? O sea, ¿cuántos pacientes hay internados en terapia? Mirá, o no sé? Yo hoy estuve trabajando, yo estoy en la sala de los pacientes. Los pacientes estamos teniendo entre 14 y 15 pacientes, lo que pasa que se va renovando, digamos, van sacando los pacientes que se movilizan, que no tienen ninguna síntoma. Se los trasladan, lo ponen extramuros, los trasladan a otro lado y vienen otros pacientes. Así va trabajando el hospital continuamente, van cambiando los pacientes. Lo que estamos en estos días, que ahora me están comunicando, que estamos teniendo varios compañeros que le están saliendo positivo. Compañeros, ya tenemos compañeros de limpieza. Hola. Si a ustedes los estaban testeando, pregunta Cristina. No, porque se entrecorta. Hola. No. Ahora te escucho. Se entrecorta. Preguntaba Cristina si a ustedes las estaban testeando. No. A nosotros el protocolo que están haciendo es si alguna tiene algún síntoma, se la aíslan. Y si tienen fiebre las compañeras, ahí le hacen el hisopado. Es la única manera. Y Natalia, ¿cómo pensás que esto va a seguir? ¿O qué, no sé, qué cosas nosotros podemos ayudarlos? ¿O ustedes están pensando como para que esto tenga alguna resolución, no? Porque realmente siguen estando, si no cumplen los elementos, siguen estando en peligro. Mirá, hoy estuvimos en la puerta del hospital. Se homenajeó a la compañera, vinieron muchos compañeros de otros hospitales, todo. No se comunicó absolutamente nadie. No se comunicó el ministro, no se comunicó pero el director de hospitales. No se está comunicando nada. Es más, tomé hoy la guardia yo y nos llegó a la mitad de la guardia que a una de las compañeras le había dado positivo. Y ahí nomás tuvieron que aislar 2 compañeras más, nada, como si nada, digamos, seguimos trabajando como estamos y como podemos. Bueno, Natalia, nosotros hay que seguir estamos difundiendo. Tratando desde nuestro medio que esto se sepa, que esto se difunda. Sí. Y es que más, ustedes también nos vayan comunicando a medida que vaya sucediendo algún hecho, esperemos que no sea el de parecido al de María Esther, pero algún hecho que ustedes tengan que difundir, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Natalia, y bueno, un saludo a todas y todas allí en el hospital y ya te digo, lo que necesiten y lo que tengan que informar, estamos acá a disposición, tanto la radio, la Retaguardia, como este programa. Bueno, muchas gracias por, por comunicarse con nosotros y por, bueno, darnos una mano en lo que es la difusión y, bueno, y a seguir luchándola. Esperemos que alguien del gobierno pueda escuchar el reclamo que hoy está haciendo enfermería. De acuerdo, sí. Bueno, un abrazo grande y toda la solidaridad nuestra, también como nosotros, trabajadores de la salud, en mi caso, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias. Hablábamos con Natalia, ella era compañera de Marister, enfermera fallecida en el Hospital Gandulfo, a causa, yo no sé si diría del coronavirus, yo diría decir de cosas que uno no puede creer, porque realmente que no les den los elementos mínimos sabiendo todo lo que está pasando, que no la hayan licenciado cuando ella lo necesitaba, porque no era un capricho, sino que hay razones por las cuales las personas no pueden estar en estos espacios en donde estamos con muchísimo peligro de contagio. Bueno, la verdad que no se puede creer que a tan pocos metros de la ciudad de Buenos Aires, yo que también trabajo en un hospital, esto esté sucediendo, porque la verdad que nosotros también tenemos muchas cosas de las cuales hablar, pero insumos tenemos. O sea, hoy justamente yo estuve haciendo un listado y que el alcohol en gel, que los barbijos, que los guantes, que y sin problema, o sea, la verdad que sin problema, si no, no lo diría, o sea, realmente, bueno. Bien, Fer, ahí seguís en tu sillita querida, ¿te parece poner otra pauta o alguna pauta y algún poco de música para cambiar este momento? Gracias. Y habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nadar. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que está bien silencio no tembló al partir. Programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y hoy no te dije nuestras vías de comunicación: oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestro Facebook oidmortales2011, nuestra página www.oidmortales.com.ar y nuestra línea de mensajes por WhatsApp, el 153-181-3126. Y viste, Luis, que Joaquito, youtuber, te sorprendió, porque vos no te imaginabas este tema musical de Juan D'Arienzo en la voz de Alberto Echagüe, algo que nos hace falta a todos, al Luisito. Paciencia. Paciencia. Exactamente. A Fernando, a vos, a mí, a Germán, que está cumpliendo sus primeros 86 años. Así que a todos nos falta un poco de paciencia. Así que, ¿viste la sorpresa que nos que te dio este nuevo musicalizador que tenemos? Muy bien. Y paciencia está teniendo Eugenia también, que nos está esperando ahí en el estudio. Así es. La licenciada, yo no tengo tanta confianza como vos, así que para mí es la licenciada María Eugenia Otero, que ya estuvo varias veces con nosotros y que tiene la suerte de estar ahí muy cerca de la retaguardia, o sea que no le hacemos romper la cuarentena, porque a mí no me gusta que la gente rompa nada en lo posible, aunque a veces es necesario, pero bueno, no sería el caso. Y bueno, habíamos quedado con algo pendiente, porque parecía que tomar ciertas resoluciones en el Ministerio de Educación costaba un montón. Uno no entendía por qué hay ciertas cosas que no salen como uno espera que salgan, pero algo ha pasado en estos días con este tema del postítulo y tanta gente que está esperando ver qué va a pasar. Buenas noches, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Cristina, Luis, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo te va? Bien, bueno, les cuento. Como el tango de D'Arienzo, con paciencia. Sí, la verdad es que a veces las personas que trabajamos en el postítulo de Educación Sexual Integral de Joaquín, cuando llegan estos momentos del año, nos sentimos como si estuviéramos de vuelta en un gran déjà vu, ¿no? Porque parece increíble, pero cada 2 años tenemos que salir a denunciar las mismas cosas y a decir las mismas cuestiones. Y esta vez, una vez más, tuvimos que arrancar el postítulo sin resolución. Lo cierto es que esta vez era mucho más difícil porque en general, bueno, nosotros cada 2 años tenemos que presentar el proyecto de renovación, le decíamos antes, ahora para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el Ministerio de Educación, es un proyecto nuevo, se entiende como un proyecto nuevo, obviamente para nosotros significa la continuidad de 10 años de trabajo, ¿no? Con lo que entendemos que esta trayectoria y esta tradición de laburo tiene que ser tenida en cuenta, ¿no? Pero lo cierto es que cada 2 años necesitamos que el Ministerio de Educación de la Ciudad vuelva a aprobar el proyecto de resolución y una vez más esta firma no llegó a tiempo. Y esta vez no llegó todavía, así que evidentemente se ha hecho mucho más tarde que siempre. Hace poquito tiempo, hace apenas un mes, denunciábamos que éramos 6 los postítulos del Joaquín B. González que estábamos en esa situación. Lo cierto es que en este tiempo, en este último mes, se fueron aprobando el resto, hasta el viernes que se aprobó el último que faltaba, que era el de conducción educativa, y todavía el postítulo de Educación Sexual Integral sigue esperando la resolución. Aparentemente está en el último paso, en la firma de la ministra, pero lo cierto es que todavía no tenemos, y de todas maneras, como deberíamos haber arrancado las clases el 7 de abril, y con la dificultad de saber que obviamente los contenidos de manera virtual por supuesto no es lo mismo y la cursada no es lo mismo y tenemos que adaptarnos a las maneras y bueno, ajustar todo un montón de cuestiones y pensar algunas cuestiones propias de la modalidad. Estábamos muy preocupadas porque deberíamos haber arrancado las clases el 7 de abril y estamos a mediados de junio de junio y todavía no teníamos resolución, así que el sábado pasado decidimos hacer un primer encuentro para, en cuanto tengamos la firma, ya comenzar a dar clases, porque bueno, la promesa de las autoridades es esa. La verdad que no entendemos cómo puede ser que no hayamos tenido la firma antes, porque realmente había, bueno, ustedes saben que este año hubo 2.000 personas que se preinscribieron y 200 personas que habían sido seleccionadas para cursar. Así que bueno, el sábado con muchísima alegría y con la polenta, podríamos decir militante, ¿no? Porque somos todos personas militantes de la educación sexual integral, militantes de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque sabemos justamente que esto tiene que ver con que los chicos, las chicas, los niños y las niñas vivan un poco mejor. Así que con alegría militante el sábado arrancamos el postítulo, una vez más sin resolución, una vez más sin que nos acompañen las autoridades del Ministerio de la Ciudad y una vez más sin cobrar los sueldos, ¿no? Porque toda la gente de primer año no está cobrando los sueldos porque, por supuesto, para ellos no existimos todavía. Ahora, digo, después de tanto, o sea, que cada vez siempre pasa, porque, o sea, algo tienen que decir, o sea, ¿qué dicen? ¿Cuál es la excusa? Porque no en la no sucesiva, porque la primera vez te atrasaste, la segunda vez se te olvidó en el cajón, la tercera vez te quedaste sin tinta el abirome, uh-huh. O sea, pero no hay una lógica, digamos, de por qué, no lo entiendo yo por lo menos. Bueno, el primer argumento que apareció era que cambiaban las autoridades y que entonces no tenían firmas. Y bueno, y hablaban como de un problema, como de no poder, simplemente no poder firmar. Pero después, cuando empezó a avanzar la pandemia, ellos ya habían autorizado antes de la cuarentena obligatoria habían autorizado la inscripción, o sea que aparentemente venía avanzando. Y se comprometían con firmar la resolución. Y cuando empezó a avanzar la pandemia, ya en las reuniones que tuvimos con las autoridades de la Unidad Coordinadora del Sistema de Formación Docente, que es el organismo responsable de firmar, nos empezaron a decir que estaban aprovechando la pandemia para evaluar cuáles eran las ofertas de postítulos de la Ciudad de Buenos Aires. Eso me acuerdo. Eso, o sea, acuerdo que vos dijiste. Que primero la excusa era que no tenían firma, pero después la excusa era que todavía estaban evaluando. Y después, cuando ya tenían firma y ya estaba la autoridad designada y demás, nos dimos cuenta de que el proyecto estaba varios pasos más atrás. Estaba en una evaluación del Consejo que es anterior a que llegue, digo, nada, estaba retrasadísimo. Y además lo que pasó en esa instancia es que empezaron también a cuestionar algunas cuestiones de contenido, que es algo que no había pasado nunca hasta acá, porque hasta acá lo que habíamos recibido siempre era, bueno, a ver, cuestiones de forma, cuestiones de quiten un poco de bibliografía porque es mucha, cuestiones de, por ahí, no sé, la forma de... No, nos cuestionaban algunas cosas que, bueno, que era válido también que recibiéramos por parte de quienes aprueban el proyecto algunas cuestiones de formato que podían... Porque además, claramente, también entendemos siempre que hay cosas que se piensan... que se piensan en conjunto y enriquecen los proyectos, pero esta vez no fue así. Esta vez cuestionaron, por ejemplo, el predominio de temas vinculados al género. Ellos decían en este escrito que tenían miedo que esto fuera en detrimento de otros contenidos de la ESI, cuando la verdad que ni siquiera se puede comprender muy bien este argumento, porque ustedes saben que la perspectiva de género es una perspectiva que es absolutamente transversal a todo el resto de los contenidos. O sea que no es que priorizamos contenidos de género en detrimento de otros, sino que el género atraviesa todas las temáticas que abordamos. Nosotros pensamos métodos anticonceptivos y los pensamos sabiendo que hay dificultades en el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos porque hay cuestiones de género en el fondo. Digo, cuando pensamos en el uso de preservativos, sabemos que la negociación de preservativo, por ejemplo, implica cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder y que tienen que ver con el género. Digo, puse un ejemplo para, podríamos hablar de cualquier otro, ¿no? Todos los contenidos del postítulo están atravesados por esa perspectiva porque sabemos que estamos en una sociedad patriarcal y que, por lo tanto, nuestras relaciones son relaciones de poder. Y entonces no podemos dejar de pensar de esa perspectiva. O sea que cuando hablamos de predominio de temas de género, no entendemos eso que quiere decir, ¿no? Y por otra parte también nos cuestionaban esta vez que tomábamos la didáctica de la psicología social por encima de otras didácticas. Esto tampoco, la verdad que se comprende muy bien, especialmente cuando después de haber recibido estos argumentos y estas excusas de parte del organismo, lo que hicimos fue pedirle a nuestras egresadas, a nuestros egresados, a nuestras alumnas y alumnos que nos grabaran algunos videos contándonos cuáles eran las herramientas prácticas que les había dado el postítulo y qué cosas valoraban en el aula y en sus lugares de trabajo del postítulo, ¿no? Ah, porque esto también lo pedían, que nos decían que teníamos, que brindábamos pocas herramientas prácticas para el aula, porque claro, ellos evidentemente esperan que nosotros demos algunas cosas como, no sé, entiendo que algunos combos de resolución, y nosotros estamos formando especialistas que cursan 2 años para responder a las problemáticas que aparecen en el aula de manera mucho más compleja y que pueden planificar sus contenidos sin que nosotros tengamos que darles enlatados resueltos, ¿no? Y la verdad es que ver la campaña de videos que nos enviaron cada una y cada uno de los egresados y alumnos contándonos cuánto valoran ese espacio, cuánto valoran las herramientas que les dio el espacio, y especialmente la psicología social, y rescatando obviamente la perspectiva de género, sabemos que nosotros estamos por el camino correcto y que el problema que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el postítulo DESI es absolutamente ideológico. Uh-huh. Bueno, me alegro porque ya empezaron, me alegro porque ya está, y porque sea como sea, ya está, ya empezaron el sábado. Ya está. Acabó, o sea, está bien, no viene de más cobrar. Ahora tenemos que pelear, ahora vamos a pelear para que nos paguen retroactivamente los meses que no nos pagaron, porque la verdad es que nosotros nunca dejamos de trabajar. Uh-huh. Siempre estuvimos trabajando. Seguro. Así que, nada, entendemos que no hay motivo para que trabajadoras y trabajadores que estamos garantizando una responsabilidad y una obligación del Estado que tiene que ver con formar docentes para poder implementar la ESI, no estemos cobrando y estemos además en una situación laboral que es absolutamente irregular porque tenemos unos contratos absolutamente precarios y que no tienen ningún tipo de garantía de continuidad, ¿no? Porque ya saben, cada 2 años esto mismo, otra vez sopa. Eugenia, Luis. Sí. ¿Cómo andas? No, solo te quería decir, si querés te pasamos de nuevo el tango. Es que es así, es de vuelta y de otra vez y otra vez, Luis. Así que sí, puede ser. La verdad es que tenemos un equipo... Hay que reírse, ¿no? Pero les quiero decir algo, tenemos primero un equipo docente que nos da, todas las personas que formamos parte sentimos orgullo de pertenecer a ese equipo. Y por otra parte tenemos también esto que se ha formado en el postítulo, que es una comunidad de personas que vamos a defender ese proyecto a muerte porque sabemos que es nuestra trinchera de laburo, ¿no? Es el lugar desde donde nos paramos para transformar la realidad que nos parece que hay que transformar. Así que alumnas, egresadas, egresados y el equipo docente y bueno, y las autoridades del Joaquín también, porque esto hay que decirlo, el rectorado del Joaquín nos acompaña siempre muchísimo en la defensa de nuestro espacio. Así que bueno, 10 años bueno. Y vamos por muchos más. Muy bien, he dicho. Perfecto. Estoy así hoy, estoy contundente hoy, mirá. Y no me hagas enojar, bien, mirá. Así me gusta. Así me gusta. Muy bien. Esa es mi amiga. Bueno, Euge, gracias. Yo la felicito porque hay que sobreponerse. Cada 2 años siempre la misma cosa, la verdad que es cansador, pero está buenísimo que justamente no se cansen. O sea, y creo que cada vez con más fuerza... Y con más seguridad de lo que ustedes quieren hacer y que lo van a hacer igual, ¿no? Sí. Como tantas cosas, ¿no? Sí, totalmente. De otra manera y cuando tienen que ser, van a ser. Y además, cada vez recibimos más apoyos de organizaciones, de gente que labura la temática, cada vez es más fuerte la contundencia del reclamo, así que lamentablemente no vamos a dejar de molestarles, vamos a seguir laburando por esto. Muy bien, así, me encantó. Bueno, estábamos hablando con la licenciada María Eugenia Otero, con nuevo peinado, para quienes no la ven, pero yo sí la puedo ver, muy linda, ¿Viste? ¿Ha visto? Gracias, Euge, como siempre. Un abrazo y no veo la hora de que sea real ese abrazo. Gracias a ustedes siempre por acompañar, por difundir y sí, hasta que vuelvan los abrazos. Eso. Chao, bueno, Euge. Fer, si te parece, nos vamos a otra pauta y algún otro tema musical, ¿puede ser? Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Oír mortales. Bien oído. Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos la versión de Carlos Rivera de Coco, de la película Coco, Recuérdame. También musicalizado por Joaquito Youtuber. Aviso, o sea, de Paciencia de D'Arienzo nos fuimos a Recuérdame de Carlos Rivera. O sea, que ves que es muy diverso, Joaquito. A él le gustan distintos tipos de música y a mí me parece muy bien, muy y yo bien. Le agradezco enormemente que yo sé que nos está escuchando junto a Gustavo, a Lorena, a Fabián, a Sandra, a mi amiga Sandra, que después la voy a llamar allá en el centro 20 de la Villa 1114. Así que nada, tenemos unos cuantos oyentes. Luis, contame algo de la ciudad que vos me habías dicho que tenías para contarme. Bueno, una de las cosas que le obliga la justicia al gobierno de Rodríguez Larreta, esto no quiere decir que después Rodríguez Larreta lo cumple, porque generalmente cuando hay algo que la justicia le obliga, después sigue de largo él, pero se había hecho una presentación judicial porque se estaba planteando el hecho de que sin internet y sin computadoras no hay educación a distancia. Entonces, el juez Gallardo, le ordenó al gobierno de la ciudad otorgar una computadora portátil, notebook o tablet a cada estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social en establecimientos educativos, tanto públicos como de gestión pública, ¿no? Con cuota cero. También ordenó garantizar que tenga pistas en los asentamientos y en los barrios de emergencia. Esto lo hizo, como decía el juez Gallardo, en base a una presentación que hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y otras organizaciones. Y lo que se dispone es la suspensión precautoria de la vigencia del punto 3 del anexo 1 de la resolución tal, no importa esto, lo que dice esa resolución que se establecían ciertos requisitos para la entrega de equipos informáticos, ¿no? A los alumnos que asisten a los establecimientos primario, de establecimiento educativo primario y secundario. Le ordena al gobierno de la ciudad que en un plazo de 5 días proceda a entregar a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos un dispositivo informático. Después plantea que la situación de vulnerabilidad social se entenderá cuando el grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan de subsidio social del gobierno de la ciudad, del estado, y las alumnas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires puedan seguir sus estudios a distancia como lo han implementado. Pero bueno, un poco es lo que también hablábamos hace un rato con Natalia, la enfermera del Hospital Gandulfo de Loma de Zamora. Hay que seguir atendiendo a los pacientes, hay que seguir atendiendo a quienes van a un hospital, pero si no se les da las herramientas, el herramental de seguridad y demás, bueno, no van a poder cumplir con su tarea. Obviamente la diferencia es que en este caso corre peligro de vida las personas que están trabajando allí. En este caso, lo que corren es peligro de no poder estar bien educados, bien preparados educacionalmente, las chicas y chicos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es uno de los temas. Si vos, no sé si querés comentar algún otro tema que también tengas, lo charlamos. Sí, yo quería contarles que empezaron, por lo menos en el Hospital Quirovano, los testeos al personal. Se empezó por la gente de terapia intensiva y se sigue ahora por el personal de enfermería que va saliendo de los distintos horarios. Hasta el día de la fecha, se empezó esto el día sábado, fueron todos los resultados de los compañeros negativos, con lo cual, bueno, cada vez que se pasa el aviso, nosotros nos ponemos muy contentos. Y significativamente en el fin de semana, de tener casi 70 personas internadas con COVID positivo, hemos pasado a tener aproximadamente 40 pacientes internados con COVID positivo, lo cual es un número significativamente importante hacia lo menos, ¿no? Desde y ya. La mitad, claro, la mitad. Esto no quiere decir nada, esto no quiere decir que nos relajemos, esto no quiere decir que nos sigamos trabajando como lo venimos haciendo, pero nos ha ofrecido como a mí por lo menos y a mis compañeros más cercanos que lo hemos charlado, bueno, esta presencia de que se está testeando, esta presencia de que tenemos los insumos, de que vamos sabiendo cuántos pacientes hay, no porque nos interese saber quiénes son, porque eso es una cuestión de confidencialidad que mantenemos, pero sí, claro, saber dónde están y cuántos son y cómo se va moviendo, ¿no?, esta realidad. Igualmente siguen ocurriendo hechos, nosotros adentro del hospital nos ha entrado gente que se ve que, bueno, que zafan el control del ingreso y han entrado a algún servicio a robar computadoras y ese tipo de cosas que ya nos ha pasado en estos días, eso es lo malo, digamos, también para contarles, pero bueno, seguimos trabajando también distintos horarios con distintos tiempos, con distintas cosas que se van organizando en el día a día, en lo que va sucediendo, pero bueno, acá estamos y acá seguimos. No vamos a tener tiempo, pero para quien le interese, me pareció muy, muy buena una nota que me acercó mi amiga Ana Fuchs. Ella me pasó algo que salió en, bueno, algo de salud que tiene que ver con la ciudad de Rosario, y es una entrevista que hacen en un diario a Leonardo Caruana, que es el secretario de Salud de Rosario. Yo creo que a lo que nos interesa la gestión, lo que nos interesa la otra mirada sobre estas cuestiones de la salud, es una nota sumamente interesante y que tiene que ver con un derrotero que la ciudad de Rosario hace en función del proceso de salud desde hace muchos años, ¿no? Y por el cual realmente no ha estallado, teniendo también una cantidad de pueblos, de población de alta vulnerabilidad, como en otros lugares en donde sí ha sido muy complicado. Bueno, eso simplemente para que le interese, es una nota que sale en un diario, si la googlean, la entrevista a Leonardo Caruana, secretario de Salud de Rosario. No se lo pierdan porque la verdad me pareció muy interesante. Y esta semana yo voy a participar en un Zoom, presencialmente, el mío nada más, que va a dar el doctor Mario Robere, que es un médico sanitarista que nosotros varias veces hemos entrevistado y demás, así que probablemente apenas él pueda, vamos a tener alguna entrevista con él también acerca de su mirada sobre esta realidad y sobre esta pandemia. Bueno, nos quedan pocos minutos ya, Luis. Quería agradecerle, hoy tenemos un montón de oyentes, te cuento. Esto de la cuarentena ha hecho que la radio resurgiera, no solamente el programa de la mañana de La Retaguardia, que se los recomiendo siempre de 10 a 12, hasta que vuelvan los abrazos, y decirle también a Gustavo, que nos está escuchando, hasta que vuelvan las peluquerías, Gustavo, aguante, Gustavo, o sea, ya van a estar. Uh-huh. Un beso a Franco, que también está muy contento, me dijo Franco, con la musicalización de Juatito, youtuber, fue un éxito este chico. Estamos descubriendo un valor que vaya a saber a dónde puede llegar este muchacho. Bien, agradecerle a Aide, como siempre, y a Germán, que nos están escuchando y que están, Germán está cumpliendo años hoy, por eso le dedicamos le mandamos tema. Un saludo a Germán, sí, sí. Eso, uno de nuestros oyentes ahí fieles desde hace más de 400 programas, exactamente. Agradecerle a Julio Pardo en la M690, agradecerle a Tebele y decirle, Tebele, el lunes que viene es feriado, zafaste, pero el otro... Estás ahí porque todavía la cuarentena, no, Alberto dijo que no todavía, la Filmina dice que no, así que por el momento seguimos como estábamos. Luis, si te parece nos vamos a ir con un tema, esta vez no lo eligió Joaquito, lo elegí yo, tiene que ver con... Y un saludo también para todos mis compañeros de La Retaguardia, compañeros y compañeras periodistas, que hacen que este medio alternativo sea cada vez más lo que es, ¿no? Un lugar para muchos de escucha y de encuentro. Así que yo no me reconozco, porque muchos me dicen, ay, la periodista, no, yo no me reconozco periodista, quiero que eso quede clarísimo, yo soy una trabajadora de la salud que se entretiene haciendo radio los lunes de 20 a 21, nada más, ¿eh? Bueno, un beso entonces para todos los compañeros y las compañeras de La Retaguardia. ¿Y te parece que el lunes que viene nos veamos igual, de alguna manera, aunque sea feriado? Seguro. Tebele, aunque sea feriado, igual te vamos a encontrar. En algún lugar te vamos a encontrar. Bueno, gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Sí, y este programa se llamó Oír Mortales. Y nos vamos con Silvina Garré y Juan Carlos Carrieto. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír que hoy.